los colores que te ofrece una tarde de abril. No es el mismo color si lo ves desde allí. Puede ser muy dulce esa fruta que aquel día te di, o tal vez extraño para ti. Solo depende de ti que estés dispuesto a sentir. una tarde de abril.